Sábado 11 de octubre. Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. Segundo Timoteo 2, versículo 14. Pablo recuerda a Timoteo que no se debe involucrar en discusiones, ya que alguien que cree en Dios debe ser bondadoso, comprensivo y paciente con todos, debe ser capaz de enseñar el buen trato con ternura incluso a aquellos que se oponen a la verdad. Enseñar las palabras de Dios puede ayudar a cambiar las malas actitudes de algunas personas. Dios tiene el poder de transformar el corazón de las personas si aprendemos y compartimos la verdadera palabra, lo que puede llevar a la reflexión y apartar del mal camino del maltrato, la violencia verbal y la soberbia. Debemos esforzarnos por ser aprobados por Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, manejando con precisión la palabra de verdad. Reflexionemos antes de hablar, ¿por qué necesitamos hablar mal de otros, buscar lo negativo en todos, mencionar los errores ajenos, usar palabras vacías? Cada vez que nos dispongamos a hablar, debemos pensarlo dos veces, ¿contribuirá lo que digo? ¿Será para el bien o restará o dañará a alguien? Acostumbrémonos a hablar con palabras amables y a escuchar antes de discutir. Hablemos de amor, paz y fe, y entonces todo cambiará. Realicemos una siembra cuidadosa con nuestras palabras para cosechar buenas actitudes de amor y fe, siguiendo el ejemplo de Jesús. Oye atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces su palabra buena tierra en ti hallará. Canto y Fe número 287. Mónica Röpkenbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.